Buenas noches. Viva Sahara Libre. ¡Viva! Muchas gracias por invitarme. Estando yo aquí también en el Centro de la Cultura contra el Canario. Y estos dos pueblos van a ser para dos mujeres. Por lo que la mujer saharaui significa para la revolución, la resistencia y la dignidad. Mariana Cabe es una chica de La Palma, escritora, que pasó su infancia y su juventud en el Sahara. Hoy está en Chile, haciendo servicios de enseñanza a los niños desfavorecidos. Y cuando se le comunicó este acto, me dijo que le hiciera figura. Levantarse es sufrir para poder soportar el sufrimiento. Hijos del sol y del engaño, hijos de la sumisión y la paciencia, no sé hasta cuándo. Donde lleguen mis versos, estarán mis dos manos, y con mis manos yo, mi yo canario. Mis versos son de todos, sin etiquetas. Siempre las ponen ellos y no es por inocencia. Son versos de la tierra y cuando se las pongan, las etiquetas, mis palabras gritarán discreto, como Jaime en el viento del desierto. Nacieron de volcanes con mil bocas abiertas y otras mil hambrientas, a la sombra de un drago que los ceja y que jamás renuncia ni a la luz, ni al asilo, ni al compromiso, ni a la ética, y menos a las manos como las tuyas que labran las estrellas. Dicen que la distancia es el olvido, otro error del poeta. Sabemos por convivencia dónde está América. Lo que son las Américas. 20 años no es nada, discrepo Maribel, son muchos años. Soy hijo de migrante y puedo asegurarlo. En la colombofilia de tu jaina, de tus venas abiertas, quisiera viajar siempre sin maleta. Ni la de Pedro Escano, porque estoy dentro de ella, ni las impuestas que se hacen costumbre de nuevo en esta tierra. Cuando vuelva a Tituf de su entereza, recogeré la arena con tus huellas y aquí la guardaré con mis 7 sentidos y limpia las pupilas que serán como auladas, pero abiertas cual rosa de Judea en agua limpia. Las tuyas, Miguel, como las mías, tendrán que viajar juntas hasta estas mismas piedras. Aunque hable Chiloé, toda tu colombofilia aventurera, te entenderé aún más. Querida compañera, te dará sombra al drago donde estés, y aquí tendrás la arena que te espera. Tienes que venir siempre, Maribel. Las horas son las nuestras como cartas cargadas de constancia, aunque viajeras. Tienes que venir siempre, porque tu risa agraria, limpia y literaria, nos acerca y despierta. Tenezoya nos llama por todas las esquinas. Este zapolotón te necesita. Las distancias fraternas, Miguel, superan las fronteras de barrera, porque pueden con ellas y destruyen caretas. Aquí están la arena y los avicios que añoran tu presencia sin camino. Tenezoya y Tasarte siempre esperan. Beneabro, lo diré. Benavare está alerta, siempre alerta. Y no pongas de llama, Maribel, desde Dazla te llama. Da igual que llegues o te vayas, tus palomas regresan, siempre regresan. Atraviesan grandidos de gaviotas blancas pero carroñeras, y traen lo positivo cotidiano de Chile hasta esta tierra nuestra. Y antes de partir de nuevo, las palomas viajeras, como las orcas, regresan de su viaje y te esperan para viajar contigo donde fuera. Ya sabes, palomas mensajeras de ida y vuelta ensanchan horizontes. Fueron contigo y vuelven a dejar una estrella. Compañera, ensanchas horizontes y vas dejando estrellas encendidas donde fuera. Ensancha horizonte y siembra la estrella. Amigato Haidar, los derechos humanos. Luna llena. Yo no puedo llamarte de la luna porque la otra media es tu sombra. Al sol de la conciencia que despiertas, a lo largo del mundo, por todos los asfaltos, sobre y bajo la nieve. Sola, con un pueblo a cuestas, sobre tu alma de luna con un beso de arena. La sangre y el dolor que recorre tus venas se salta a la frontera, me recorre las mías desde un cerca. Escuche, van aquí muchas mujeres que te abrazan con fuerza. En estos versos que por ti me han salido de urgencia. ¡Qué leyes! ¡Qué monsergas! ¡Qué silencio antihumano puede justificar tanta presencia, tanta mentira cierta! ¿Qué razones escriben para tanta injusticia y para tanta sangre empapando la arena y las oscuras celdas? Tanta sangre amparada en la convivencia. Luna llena, repleta, luna dulce, tanta sangre amparada en la convivencia. Luna inmensa, porque abundas a un mundo que creemos aún no ha perdido vergüenza. Media luna, el mundo ha de entregarte la otra. No puede negar a tanta valentía y interés. Media luna de paz, estás, no lo dudes, abierta las puertas de mi casa, que es mi tierra. Puerta de par en par cuando tú lo decidas, solo cuando tú quieras. Media luna dulce, como dulce se vuelve la palabra con fuerza. La interesa, palabra de mujer que lleva al pueblo dentro como hembra. Tú sí que eres reina, a ti no te hacen falta ni lujos, ni collares, ni corona. Te bastas y te sobras con tu inmensa grandeza.